también puede funcionar una fórmula narrativa clásica en un entorno contemporáneo. Eso es algo que Rian Johnson muestra en su cinta más reciente, en donde tendremos intrigas, una muerte y juegos con arma punzocortantes. Harlan started out with a rusty Smith Corona and built himself into one of the best-selling mystery writers of all time. 30 languages, over 80 million copies sold. You guys fans? I mean, I don't do much fiction reading myself. Big fan. I'm a big fan. Christopher Plummer interpreta a Harlan, el patriarca supremo de la familia Trumby, quien ha tenido una buena vida tanto para él como para su familia gracias a que es un reconocido y vendedor escritor de novelas. En la celebración de su cumpleaños conocemos la dinámica familiar y los intereses de sus descendientes, los cuales han sido beneficiados por el cobijo de su buena fortuna. De pronto, lo inesperado. Tenemos una muerte, y todos son sospechosos en esta cinta que bien podría ser la adaptación fílmica del juego de mesa Adivina Quién, en donde conocemos a todos gracias a las habilidades deductivas del otrora superespía Daniel Craig, quien aquí interpreta a Benoit Blanc, y debe descifrar el misterio de la muerte, a la vez que todos se pelean por los terrenos de la abuela, digo, de la fortuna del abuelo. Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. Quizás el mayor atractivo de esta cinta parezca ser su impresionante cast, desde la pelea anunciada entre el Bond de Craig contra Chris Evans, el trasero de América, quien interpreta a un auténtico pero divertido patán en esta cinta, pasando por el encanto de Ana de Armas, interpretando a Marta Cabrera, la enfermera y confidente del desaparecido Harlan Trumby, y llegando hasta grandes talentos como Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon o Don Johnson, solo por mencionar algunos. Todos en conjunto logran un ensamble impresionante en donde mientras más los conocemos no necesariamente se vuelven más intrigantes, pero sí vuelven la historia más entretenida. Rian Johnson, quien se ha vuelto infame para cierto sector de la audiencia, concretamente los viejitos amargados que se quejan que les cambiaron a sus Guerras de las Galaxias que al parecer ellos conocen mejor que nadie. Sin embargo, es gracias a su entrega en esta saga que ha alcanzado el reconocimiento y facilidad de presupuesto para sus siguientes trabajos. Esto queda claro con Knives Out, gracias al cast que conjunta, algo difícil de conseguir si uno es un director independiente. Sin embargo, su mayor mérito es lograr narrativas limpias y claras en medio de una historia de intriga. Desde el principio, sabemos qué es lo que ocurre e incluso sabemos quién es el asesino desde la primera parte. ¿Eso hace que la historia se vuelva predecible e irrelevante? Para nada. Son los giros que aprovecha Johnson, quien también escribe la cinta, para traernos dando vueltas al explorar los secretos alrededor del evento que es motor de la historia. Is that guy? Mr. Blanc is a private investigator of great renown. I read a tweet about a New Yorker article about you. You're famous. The night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. And your son, Ransom, did he attend as well? Yes, but he left early. I think Linda was upset. Walt would get a little Irish courage in him. He'd get into it with Harlan. What? Richard said what? La cinta logra mezclar elementos particulares, en donde no duda en recordarnos su temporalidad, como menciones a Twitter, Baby Driver o Hamilton. Pero todo esto dentro de un contexto en donde la historia podría estar ocurriendo en tiempo presente o hace 100 años, gracias a la ubicación principal donde se desarrolla todo. Incluso los chistes más banales que se presentan llegan a jugar su papel propio en el desarrollo de la historia, siendo elementos en juego para descifrar claves en el misterio ya resuelto. Hey, Benny. You want to ask this guy some questions? All right, what is this? What's this arrangement? Mr. Drysdale. CSI KFC? El mayor logro quizás en esta cinta es el ritmo dinámico que ejecuta de manera eficiente. Para una obra que dura más de 2 horas, pareciera que es algo mucho más corto, algo a considerarse en tiempos en donde la audiencia en general tiene la misma capacidad de atención que un pez dorado y busca recompensas inmediatas incluso en algo que debe de cocinarse poco a poco. Afortunadamente, la presencia de detalles tanto visuales como narrativos ayudan a mantener la atención del espectador. Mientras que en lados más serios tenemos programas como Succession o The Righteous Gemstones por HBO, esta es una variación del mismo tema en donde todos los integrantes de la familia reflejan lo peor de nuestro entorno social actual. Lo mejor del caso es que son perfectamente identificables y son esos aspectos que no queremos reconocer pero están presentes. De la misma manera, los mismos se sienten únicos, irrepetibles y con más capacidad de la que ellos en realidad tienen. La realidad es otra, aunque dichos talentos se ven explotados en la búsqueda por sangre y dinero, en donde muestran sus verdaderos colores en la lucha por la herencia. Curiosamente, todos los protagonistas parecen estar divirtiéndose tremendamente en su trabajo en la cinta, sin importar si están representando al racista de derecha que apoya a Trump o el pseudoliberal de conciencia social que es incapaz de valerse por sí mismo, incluso para pagar sus estudios en una academia de artes. Sin lugar a dudas, Entre Navajas y Secretos es una de las mejores cintas de este año, gracias al ensamble de ideas, actores y momentos que la vuelven no solo algo disfrutable, sino una cinta que merece verse en más de una ocasión, especialmente si son de ese selecto grupo que odia al director y escritor de esta cinta, la cual curiosamente toma elementos más cercanos a sus trabajos previos, que a los Jedi que le dieron el reconocimiento necesario para finalmente hacer este tipo de cintas. Funny, Ransom, you skipped the funeral, but you're early for the will reading. Up your ass. Very nice. Oh, Ransom. Ransom. You gotta do this more often. The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out. This is a twisted web. And we are not finished untangling it. Not yet.